La próxima semana repartiremos cajas recolectoras. Día de pobladora. Un momento, jefe. Es misión secreta, ¿no? Sí. ¿No sería mejor activar el cono del silencio? ¿Cono del silencio? Sí. Está bien, Max. ¿Jaime? Diga, señor. Activa el cono del silencio. ¿El cono del silencio? Y ahora dime, ¿qué opinas? ¿Qué sabes tú de caos? ¿Qué dijo usted? ¡Caos! ¿Qué? ¡Caos! Ah, caos, sí, claro. Es una organización internacional del crimen y fue fundada en... ¿cuándo? En 1957. La Organización Mundial de la Salud ha alertado hoy de un brote de gripe porcina en Estados Unidos. Obviamente es un asunto preocupante y requiere un estado de alerta sanitaria, pero no es motivo de alarma. Y bien, jefe, ¿para qué se me ha mandado a llamar? Max, un asunto muy delicado. El destino de toda la nación puede depender de él. Bueno, pues teníamos los datos, les decíamos, cuando empezábamos el informativo, buenos días, Jesús, buenos a charlar días. Con nuestro doctor de cabecera. Empezábamos con 8 casos, posibles casos, no siquiera casos confirmados, ahora ya son 10. Ahora ya son 10. Porque se han incorporado 2 en las últimas horas y probablemente cuando termine el programa o dentro de un ratito hay alguno más, a lo mejor. Casi seguro que cuando terminemos habrá 12 o 14. Bueno, date cuenta que las personas que están ingresando no tenemos la certeza de que tengan la enfermedad, pero sí han tenido relación con otras personas, incluso su propio hermano. No, su propio padre, aunque no haya estado en México, si resulta que él de momento tiene... todos son gente que venía de México, claro, de momento. Claro, pero los que están ingresados, pero si el chaval de 22 años que acaba de ingresar, resulta que su hermano lleva unos días con él y empieza también con fiebre y tal, pues es lógico pensar que también hay que aislar este caso, que es como se está actuando en este primer anillo epidemiológico, yo creo que muy bien, aislando a la gente, pero como tú hubieras dicho, sin alarmar. ¿En dónde está el cono del silencio? Max, se lo alquilamos a la CIA. La Organización Mundial de la Salud dice que podría haber 57 muertes relacionadas con este brote en México, aunque aún no se tiene ninguna confirmación de que los casos mexicanos sean de gripe porcina. En Estados Unidos, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades trabajan para conocer más datos sobre el brote. Estamos ante un peligro. Un momento, jefe, no podemos afrontar esta clase de riesgo. Estamos en una enfermedad respiratoria que en su origen afecta fundamentalmente a los cerdos, ¿eh?, entre los cuales esta gripe se contagia con gran facilidad. Yo cuando la presidenta fue a votar ayer a Santa Cruz y hizo una pequeña reunión de prensa, ¿no? Y comentó de pronto, dijo, bueno, y quiero anunciarles a los argentinos. Yo dije, ¿nos va a anunciar algo con respecto a la gripe? Ah, ¿no? Era para hablar de Honduras, ¿no? Sí, del golpe estaba en Honduras. No me interesaba nada. No me interesaba, que Dios me perdone. No me interesaba totalmente... lo que está pasando con la gripe en la Argentina. Es solo por un corto tiempo. Estoy seguro que el Congreso reconsiderará nuestro presupuesto. Bueno, ¿por qué el Congreso no aumenta el presupuesto de la CIA? ¿Para qué? Nadie sabe cuál es el presupuesto. El gobierno finalmente admitió que los enfermos son muchos más de lo que se decía hasta el domingo pasado. Cerca de 100.000 pacientes que ya han sido susceptibles, han enfermado, se han curado. Por la mañana veíamos en algún titular 100.000 infectados. En realidad esto crea pánico en la gente. No, ni siquiera viviré para ver a mis hijos morir. Nuestro arzobispado nos ha pedido, en primer lugar, que recomendemos a los fieles, con una explicación lógica, de comulgar en la mano, si tratando de evitar contactos que puedan producir contagios. En segundo lugar, evitar el saludo de la paz. No puedo dormir. Voy a morir. Los casos de gripe porcina siguen aumentando y expandiéndose por todo el mundo. Y los miedos de una pandemia global siguen creciendo, pero a un sector esta enfermedad podría redituarle enormes ganancias. Estas son las pastillas antivirales llamadas Tamiflu, elaboradas por el gigante farmacéutico suizo Roche. Tamiflu ha demostrado controlar este nuevo tipo de gripe en algunos casos. A escala mundial, los pedidos de Tamiflu han subido como cohetes, a medida que los gobiernos y organismos aumentan las medidas para enfrentar un brote. Parece que ha vuelto a las andadas la organización Caos, jefe. Frente a esta situación, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado a los países que se preparen para lo peor. Quiere decirte algo. Yo, Cadejo, ha muerto. ¿Qué te dijo? Día de Pobladora. Que le quitara la rodilla del pecho. Traigo gripa colombiana. Me pegó desde hace días. Es que el tiempo está muy loco. Hay temperaturas frías. Necesito echarme un trago pa' que baje la malilla. Fui a ver al doctor del pueblo para ver si me curaba. Me dio un descongestionante para la nariz. Disculpe la interrupción, doctora. ¿Todo está en orden? Sí, nosotros ya pronto terminaremos con esto. Ediciones El Proleta Radio presenta. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Un país. Que si la historia. Un gobierno. Primero fue tragedia, hoy se repite como comedia. Y sus consecuencias. Llamando a Gringo Giordano. Aquí. En Días de Pobladora. Cuidado. Vamos. ¿Qué es esto? No hagas ruido. Ven acá. Sí, ya voy. Date prisa. El teléfono ya sonó. ¿Crees que le vamos a responder? ¿Estás loco? ¿Quieres despertar al vecindario? Shh, date prisa. Como era de esperar, ocurrió lo que venía siendo tapado por el gobierno y la oposición patronal. Estalló ante millones las consecuencias muy graves de la gripe A. Ya hay decenas de muertos y el mismísimo ministro de Salud reconoce que las personas contagiadas ascienden a más de 100.000. ¿Alguien escuchó en la campaña electoral a Kirchner, de Narváez, Macri o Carrió hablar del tema? ¿Cuándo ocurría todo esto? Por supuesto que no. Ya en el 2008 hubo 3.600 muertes de gripe común y el gobierno lo venía encubriendo. Hace unos meses la pandemia se paró en la capital de México, paralizando todas las actividades durante 5 días. Pero en la Argentina los empresarios se niegan a cerrar porque quieren seguir ganando a costa de la salud y el riesgo y de la vida de sus propios empleados. Las oficinas y fábricas siguen funcionando como si nada pasara y los trabajadores seguimos siendo obligados a viajar, hacinados como ganado en colectivos, trenes y subtes. Los hospitales están colapsados, no alcanza el personal para tratar las consultas ni para atender los pacientes. Mientras los laboratorios y las farmacias aumentan astronómicamente los precios. El Tamiflu, medicamento de la multinacional Roche, cuesta 150 pesos y conseguirlo gratuitamente va a seguir siendo cada vez más difícil ante el colapso del sistema público de salud. Llamando a Gringo Giordano. Pero a un sector, esta enfermedad podría redituarle enormes ganancias. Estas son las pastillas antivirales llamadas Tamiflu, elaboradas por el gigante farmacéutico suizo Roche. Aquí, en Días de Pobladora. Por eso los socialistas de izquierda socialista, que en las elecciones integramos el Frente de Izquierda, y los trabajadores anticapitalistas y socialistas, ya lo decíamos en plena campaña electoral y lo decimos ahora. Hay que tomar medidas de emergencia para terminar con las muertes y combatir este nuevo flagelo. Punto 1. Hay que aumentar inmediatamente los presupuestos de salud en base al no pago de la deuda externa y con una medida que declare inmediatamente la emergencia sanitaria en todo el país y suspenda ya todas las actividades hasta que termine la pandemia, son las medidas fundamentales, en primer lugar, para combatir la enfermedad. Luego, todas las instituciones de salud del país, incluyendo las clínicas y sanatorios privados, deben ser obligados a atender gratuitamente a todo paciente que presente los síntomas de la gripe. Y también se debe entregar gratuitamente el Tamiflu en cualquier farmacia y exigir gratuita y masivamente todos los elementos de prevención, barbijos, alcohol en gel, al conjunto de la población. Esto, por supuesto, que lo vamos a lograr no con buena voluntad del gobierno, sino con organización y lucha de los trabajadores y los sectores populares para exigir estas inmediatas respuestas. La unidad de los trabajadores, de los luchadores y de la izquierda para impulsar estas medidas son muy importantes. Los 180.000 votos que logró el Frente de Izquierda en las elecciones pasadas como parte de los casi 600.000 sufragios que recibió el conjunto de la izquierda, esa fuerza que nos dieron esos votos los vamos a seguir poniendo para impulsar medidas que terminen con esta emergencia como tantas otras, como también, por ejemplo, los despidos, las suspensiones y las rebajas salariales que el gobierno, a pesar del golpe duro que recibió en las pasadas elecciones, va a seguir manteniendo de la mano de la oposición patronal con un nuevo ajuste. Lleva ahí más de una hora. Sí, y la radio sigue encendida. Así finaliza el capítulo de hoy. No se pierda la próxima emisión de Llamando a Gringo Giordano. Aquí, en Días de Pobladora. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Ven acá, Rocco, ven acá. ¿Qué pasa? Ven acá, que quiero decirte algo. Ven conmigo. Desde la perspectiva de quien obviamente les está hablando, solamente puede sobresalir el más competente, el que mayores virtudes tiene, el que mejor se adapta al mercado, y los otros, bueno, vamos a ver si se hace cargo de ellos. ¡Madonna mía, me acuesta ragaza bruta! Por favor, al confeccionario. La realización de unos depende de la exclusión de otros. Sí, siento lástima por él. Sí. Está ansiosa por entrar en la radio y algún hombre puede aprovecharse, es tan bella. Ayer presentábamos algo más comprensivo, de exclusión. Toman medidas de prevención ante la aparición de un virus de influenza de nueva generación que hasta ahora ha dejado más de 140 muertos. Y los miedos de una pandemia global siguen creciendo, pero a un sector esta enfermedad podría redituarle enormes ganancias. Saltando a través de las barreras. Y los miedos de una pandemia global. Buscando alegría, viendo las plantas crecer. Todos se han extendido rápidamente alrededor del mundo. En un mundo que no encaja, en un tiempo que es tan corto. la píldora de la vida. Estas son las pastillas antivirales llamadas Tamiflu, elaboradas por el gigante farmacéutico suizo Roche. Tamiflu. Tamiflu. Tamiflu. Tamiflu. Tamiflu, elaboradas por el gigante farmacéutico suizo Roche. Si tus ojos quieren negro, es todo negro. Y los miedos de una pandemia global siguen creciendo. Sé que lastima que te quiere un día más. Roche dice que la producción de Tamiflu podría aumentar. En un mundo que no encaja. Roche. En un tiempo que es tan corto. Tamiflu. La píldora de la vida, ¿cuál es? Relenza es otra medicina que se cree puede ser capaz de contener el virus. Desde que se supo de casos en Estados Unidos y México, los casos infectados se han extendido rápidamente alrededor del mundo. Estas son las pastillas antivirales llamadas Tamiflu, elaboradas por el gigante farmacéutico suizo Roche. Tamiflu. Tamiflu. Tamiflu. Tamiflu. Tamiflu. Si tus ojos quieren negro, es todo negro. Los pedidos de Tamiflu han subido como cohetes. Y sé que lastima que te quiere hundir más. Los casos infectados se han extendido rápidamente alrededor del mundo. En un mundo que no encaja. En un tiempo que es tan corto. Tamiflu. La píldora de la vida, ¿cuál es? A escala mundial, los pedidos de Tamiflu han subido como cohetes a medida que los gobiernos y organismos aumentan las medidas para enfrentar un brote. La píldora de la vida, ¿cuál es? Tamiflu. Tamiflu. Tamiflu. Por el gigante farmacéutico suizo Roche. Roche. Roche. Roche. Roche. Roche. Roche. Tamiflu. Tamiflu. Días de Pobladora. Y hoy en Días de Pobladora. El Proleta Radio. El Proleta Radio. Una horquita yo digo, pero. Carlos Artacho, trabajador telefónico. ¿Tu viejo como empleado público, ellos tenían una militancia dentro del sindicato? ¿O era nada más empleado público, uno radical y otro peronista? Mi viejo era radical. Qué sé yo, porque toda la familia era radical. Mi abuelo franquista. Y de hecho mi viejo se llamaba Carlos Simón, por Simón Rodríguez. Sí. Yo me enteré todo esto cuando empecé a militar en la izquierda y mi tía llorando me hizo una cita y dice, no. No milité en la izquierda, porque tu abuelo fue anarquista, estuvo preso. No quiero que la presión tache esté en su nueva cabeza en la cárcel. No, me dijo todo eso, yo adoré a mi abuelo, dije, pero tía, la verdad que me acercaste. Tía, la verdad que me acercaste más. Hijo verde que gasta su dinero, emborrachando a Lulú con su champán. Le el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan. Que de alguna artista yo te lo jodido, pero. Después me enteré, ¿no? Después me enteré, ¿no? De la lucha en Rusia, la diferencia que había entre los anarquistas y los trotskistas. Y vi que había un par de diferencias. Bueno, diferencia, y un par de tiros también. El Proleta Radio. Esto es. Días de Pobladora.